estamos nuevamente con ustedes en su programa Acompañando la Mañana. ¿Pelado, Carmencita? Sí, pero el sol todavía no lo va a hacer. Sí, no, se va a hacer friado antes del lado del día, en los dos extremos, los adultos y los niños. Jueves 9 de mayo es San Efrén y Efraín. Efraín, nombre santiago. Así que un saludo para los Efraín, me dice que no voy a hacer más que Efraín. Así que, bueno, vecino, ya saben que tenemos que estar en acá. Ahora vamos a la pausa musical. Ya, buenos días, mi vecino de acá, por ejemplo, los colaboradores de la radio comunitaria, de los colaboradores y de todas las personas que nos escuchan, un saludo grande. Y también a mi parte de su madre, quiero recordar una visita. Hoy día son los funerales de compañero Juan Villa. En este momento no me acuerdo que me acuerdo. Bueno, ¿dónde? Que Villa es el primer apellido, el segundo apellido no te preocupes. No, porque el segundo apellido era Villa. Ah, no, es el primero. Yo no. Ya, pero en todo caso, toda la gente acá lo conoce porque era un vecino muy nacido, criado y educado, claro. Era el fotógrafo que teníamos, que iba a sacar fotos en los colegios, en toda parte de la calle Concepción. Y lo están velando en San Agustín. Hoy día a la 1 del día es su misa y a las 2 y media en los funerales acá en el cementerio de Jesús. Así que pésame a toda la familia de él y a la familia Villa, que son muy conocidos acá en la población. Bien, ya. Y ahora una pausa musical de cine volviendo. 11 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM en el 107.3. Yeah. Sintonizas a esta hora Espacios FM en el 107.3. Sino parece que Sebastián no va a venir, me da la impresión, porque tiene un niño enfermo. En realidad hay una... Está preocupante el problema de los niños porque está muy, muy preocupante. Exacto, hay una cantidad de niños resfriados, vecino. Aparte que están en casa y... se enferma uno y se dio tres contagios. Me contaban vecino ayer, una vecina de acá, que ella con su nieta Cefán. Dice que vio puros niños pequeños, puros niños, unos con amigdalitis, otros con... Y la tienen con oxígeno y con... Porque todo lo que... Claro, dice que es alarmante, es alarmante. Bueno, Sebastián también tenía sus niños enfermos. A mí me da la impresión de que por eso él no puede vivir otra vez. Pero mi nieta más pequeña también estaba ayer, lleva una semana en cama. Entonces, igual es como la prima que su nieto ya lleva como 3 semanas y no han podido y han visto un poco popular y todo. No sabes qué es lo que pasa. Así que el vecino a cuidar los niños y los adultos mayores también. Sí. Bueno, no tan solo eso está atacando a los niños. Fíjese que aquí tengo una noticia que dice: Chile experimenta alza de intoxicaciones por melatonina en niños. El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica señaló a La Tercera que en el 2018 se registraron 119 intoxicaciones de niños con melatonina, cifra que aumentó a 149 en el 2019 y a 175 en el 2020. Las cifras más preocupantes se sitúan en el 2021 con 269 intoxicaciones y en lo que va de este año se tiene registro de 118. Con respecto a dichas intoxicaciones, el mayor número corresponde a adolescentes seguidos por preescolares. Entonces, tenemos otra enfermedad más para los pequeños. Así que la verdad es que está preocupante todo lo que está pasando. Sí. Ya no es tan solo vecino el COVID, sino que están viniendo otro tipo de cosas que no conocemos. No, y aparte de eso que tú dices, el tema del COVID y el gente con COVID también está súper complicado porque volvió el brote. Yo no sé. Tengo entendido que vamos a pasar... El día pasado vamos, pero yo no entiendo, Anita, porque ¿en qué consiste? Exactamente, porque ahí se ve amarillo, se ve verde, se ve... Yo digo, ¿por qué complican las cosas? ¿Por qué no las dejaron como fase 1, 2, 3, 4 y la gente entiende mejor? Pero le bajan el perfil y empiezan... Porque este caballero... ¡Oh, alegría! ¡Qué alegría viene, Sebastián! No importa, ¿sí? Mire, estábamos conversando con los auditores acá, y yo les decía que los niños estaban muy resfriados. Es como una... A ver, es algo que está atacando mucho a los niños de este año, como es bueno. ¿También a los adultos? Yo, ¿sabes qué? Yo me siento privilegiada, porque gracias a Dios no me he resfriado. Sí, también, pues Sebastián, también, pues. Bueno, no, se me olvidó. Sí. Ah, definitivamente. Oiga, pero el pobre. No, la verdad, se me echa bien líquido. Oiga, pero solo hace tiempo que está moribundo, ¿eh? Desarmar un motor todo. Sí. Y aparte eso me chico, por el punto de la manchita delantero, la bandeja, la cadena. No, o sea que cuando usted se va, pero así, si hay que joderlo, la jodimos. Así que nada, mal, pero bien, porque ya estaba juntando plata para comprar una tinaja. Ay, qué ruido. Y eso sería todo, porque se acabó de poca. Pero agradecido, sí, de la vida, de poder tener el trabajo para poder para. Entonces, usted le dio a los 3 niños, le pregunté a la Ponce, a mí. enfermedad en los niños que es la intoxicación por melatonina. Y tengo acá, voy a dar los efectos para que los autores se vean. ¿Cuál es la melatonina? Me parece que es la hormona del sueño, ¿o no? ¿O no? Yo pensé que usted sabía, usted sabe más que yo. Ya, pero después dice, efectos secundarios de la melatonina en niños, el efecto adverso más frecuente relacionado con la sobredosificación en la somnolencia. Otros son dolor de cabeza, mareo, náusea y alteraciones hepáticas. ¡Ay, qué rico! ¡Ya! Un granito, pero sí. ¡Ah, un café moca nos tomaremos! Ya. El niño dice su uso durante un corto periodo de tiempo, 4 semanas más o menos dura eso. Y también tiene su consecuencia, porque los chicos se sienten mal. Somnoliento, náusea, mareo. El Juan Carlos es mi periodista que... ¿En serio? ¿Se le cae la...? No se pueden decir casi. Que está relacionada con la maduración sexual durante la pubertad. Entonces tiene su consecuencia. Tiene su consecuencia, ¿cierto? Sí, yo igual. Todo se ríe, yo me reí cuando usted dijo que está en la pubertad, pero bastó con que yo dijera que está en la pubertad y usted se lo va a reír. Sí, porque es que a veces las personas. Yo pensé que la melatonina era algo del sueño, pero. Pero esto es de loco. Entonces, pues yo tenía que buscarlo también para darme a cruzar y para que nuestros auditores sepan de qué es lo que estamos hablando. ¿Algo más serios? Si usted quiere. ¿Algo más serios? Si usted quiere. ¿Los días lunes? Oye, ¿quién le ha hecho la pena usted el día lunes? Tanto sí, lo por eso que dijo a Juan Carlos. Pero usted no lo estaba yo. Necesita, señorita, que le lave la ropa. Exactamente. Claro, no, sí, está genial. Bueno, en materia de tránsito, es un poco así. En materia de tránsito, hay una cantidad de hoyo hoy en día en la calle. En la calle de Concepción hay hoyos tan profundos que el otro día un amigo lo cayó un hoyo y él lo cayó un chivo. Eso sí que no lo entendí. Sí, no le... preciosa Claudia Vega también, no sé, está muy bonito pintura. Pero, sí. Buena. Mira, yo el otro día me compré un pantaloncito abrigadorcito. Y ahí en Penco, y barato. Sí, sí. Oiga, si está en cosas muy buenas, niños. No, no sé qué dice esto, bueno. Por último, no gusta la salida tampoco. O sea, que la puede ser. Sí, sí. Y va a ser utilidad igual. Sí. Así es que sí, no sé si es cierto. Sí. A mí me gusta mucho. La plaza está muy maravillosa. La iglesia, pero no está muy bien. Muy extremadamente. ¿Qué cosa? Sí, bueno, sí, voy menos a distinto. Ahora el ¿quién dónde se iba a ver? Eso dice. Se me está poco, está sentido. Bueno, vámonos. No, yo voy a un grupo de chiquillas. A un grupo. No. No, ¿por qué todo el mundo dice que me corte el pelo y no? No sé, que se tenga que mandar en el lugar a ver. Ah, de decir dónde me lo acomodaron, ah, no, un poquito. Anda, me siento. Sí. Sí. Oye, sí, pero es que parece que él tiene. Ya tienen cuerito chancho ya, y lo más divertido es salir una foto, los dos líderes sin corbata. Y qué increíble es Chile, que somos chaqueteros, ¿eh? Hasta el hecho de usar que no use corbata ya la han revuelto para el mundo. Y si, para que estamos con cosas, todo tan así como no, porque una persona joven que todo distinto, porque si. Usted sin corbata o con corbata va a desempeñar igual su papel, va a hacer igual su trabajo. Entonces, por eso, pero de los demás, siempre va a haber un pelo, siempre van a agarrar para el deseo, siempre van a. Lo haga bien, lo haga mal, siempre va a haber un pelo, siempre va a haber crítica. Además, había eso muy bueno, no estaba haciendo bien. Pero que ahora ya. Obvio, pues cuando uno empieza, hasta nosotros mismos, cuando recién empezamos aquí en la radio, también así, de ingenua, de abrir, y lo otro de que, claro, jóvenes. La Camila Vallejo, es que ella es una mujer vieja en estas cosas, ella sabe, ¿no? Pero yo no sé, ¿sabe? Oiga, cosas. Cosa, ¿sabe? Ya tenía uno. Bueno, pues Pablito, entonces. ¿Rico? Pablito. Sí, yo lo he visto. Es simpático. Sí, es simpático. ¿Qué más te hace? Está haciendo su práctica acá. ¿De? De discoteca de la radio de son de sonido. ¿Y lo tiene? Yo creo que sí. Así es. Yo que, no te mandamos a sacar. Pero sabe una cosa, volviendo a atender, yo me he encontrado y a mí no me es mucho de mi agrado, ¿eh? Yo pienso que ya hay que darle paso a la gente joven. O sea, y esa cuestión es clara. No, si no creo que sea tan joven. No, estoy hablando de tener. Estamos hablando de tener nosotros. Yo creo que la vieja se me viene la vieja. cuestionado. Y lo hace muy bien. Sí, sí, está muy bien. Pero cada vez que tiene para el lado contrario, con su crítica, en la que se perjudica el laico. Porque lamentablemente la gente identifica el partido. Pero las críticas tienen que haber, las críticas son buenas. Sí, de acuerdo. Porque independiente, no porque sea. A ver, nosotros los tres acá. Es verdad, nos llevamos súper bien. Pero si yo me estoy mandando un cagazo, es justo que ustedes me lo digan, pues. Y yo tendré que aceptarlo de buena manera. O si Carmen, ¿cuántas veces yo con Carmen hemos discutido? Si nosotros cuando hay que decir las cosas nos va a decir. Bueno, porque hay cosas de las que pero somos de las que ya lo conversamos y al rato se acabó todo. Sobre todo Carmencita. Carmencita, ¿cómo no son de...? Toma mal las cosas, ¿no? Aparte que ella me considera como su madre, yo sé que me escondí un poco, pero digamos hacerle, se me preocupa. Debe tener su genio también. ¿La ha visto usted? Que hasta carabinero escapa acá, me sienta cuando tú te mamas. Así es que, bueno, volviendo al caso de ayer, yo me da mucha risa porque a mí no me llama mucho, yo pienso que hay que darle paso a la gente joven. Pero hay gente que sí le gusta. Yo me he quedado pro. Es más, alguien me dijo a mí de los grupos que están ahí, me gusta ese caballero nada más. Yo me quedé, no, me juro. Encontré que se lo como. Y claro, mientras haya alguien que me guste, no me va a continuar. Pero ella es, como le dijera yo, es bien de dos maneras. Ella se maneja muy bien. Bueno, y el caballero, el Boli ahora va a tener que ir aprendiendo de a poco. O sea, yo creo que ya el periodo de transición terminó. De aquí para adelante tiene que estar a la altura de lo que le esperamos. Y yo creo que sí. Ahora, esta gira la ha hecho muy bien. Puede ser. El mundo. Bueno, voy a dar un día más solamente Chile. Viene cosas a la abierta. Mire, los que hemos vivido un poquito más, no es la primera vez que hemos pasado por esta cena. Y capaz que nos puede golpear porque nosotros en un principio éramos un país que producíamos y de repente nos fueron de a poco, de a poco, de a poco y al final nos estamos produciendo. Es que lo que pasa es que acá de a poco fueron vendiendo todo lo que nosotros teníamos. No nos dimos cuenta. Entonces, no es que no nos dimos cuenta ni tal. El problema es que acá ellos son negocios y lamentablemente este caballero era gran capitalista con los grandes empresarios y vendieron y vendieron, no solamente él, porque el agua, todos empezaron a vender. Claro, o sea, en el fondo, mira. Entonces, ¿qué pasó? Y lamentablemente, mira, no sé, pero dicen que al final hasta nosotros vamos vendiendo. Bueno, pero mire, con que cobren un buen precio por mí, se van a cobrar una luca, olvídate, yo a la patadita, no se trata de eso que se van a pagar. Vendido es porque han vendido todo. Entonces, nosotros somos los. No importa, pero una buena oferta sí hay. Claro. O para la compra de. Depende del comprador. El mejor comprador. Siempre cuando me dejen elegir el comprador. Hay algo ahí que ya lo quiero. Ay, este se lo rompió. Bueno, volviendo a lo que conversábamos, nosotros ya no somos un país que producimos, no estamos produciendo prácticamente nada. Y la palta no vamos a vivir, y nosotros no somos los que cultivamos las paltas, son los grandes empresarios, como dice Carmencita, los señores de las paltas, así que tampoco vamos a alcanzar para comprar paltas por lo menos. Y no solamente pasa, porque por lo general, imagínense que ya hoy día subieron todo, hoy el jueves subió todo el combustible, subió todo. Yo nada, pues si no, ¿quién va a subir 8 pesos? Pero yo no lo puedo, yo lo voy a, eso lo voy a ver bien, a mí no me queda en la cabeza, porque estamos en lo mismo, cuando la Enrique dice que el gas bajó 3 pesos. Que muy poco. No, yo le decía así, lo encuentro razonable, así que vamos a bajar 3 pesos. Porque estamos en lo mismo la otra vez cuando tuvimos la confusión también seca, cuando subieron en los 6.000 y tanto. Ay, que me dio un bono y no era un bono. Era más que un bono. Era nada más que por carga familiar. Pero le pusieron, pero viste que todo eso era lo que dice. Bueno, y que por eso que a ver, acá el favor es como la policía en la radio, todos los días en la radio, no puede decir que subió a tal cosa. Eso sí, el de cada día en la actualidad, a lo mejor a nivel mundial es alta plata, porque más que se va a contar, no quiero ser todavía, pero yo tampoco me atrevería a... Ya, pero hoy día dijeron que están todos los días, bueno, ven en la tele, lo alzan y el gas bajó a 3 pesos, o hasta los 5 pesos. Acuérdense que esta constitución quiere que quiere distribuir el poder. Entonces ya los grandes empresarios que se fueron ya no serían tan grandes. Va a seguirse tratando de nosotros. Eso que no te quede la menor duda. Pero ya no están. Porque el poder tiene que irse distribuyendo. Así es que eso. Bueno, vamos a una pequeña pausa, pues si no le volvemos a ver si no.

cuántas problemas que sabes tú que pensando que tú no se entera después de todas las cosas. Estaba leyendo yo algo sobre la trombosis, que eso pasa porque no nos preocupamos de leer, de analizar las cosas. Esto a mí cayó en mis manos por ver a la salud. Y uno que decía un médico, cuando usted sienta ruido en su cabeza, o como que algo corre así como electricidad, ese es signo de que viene un accidente cerebral. Lo que pasa es que somos ignorantes. Entonces se nos sale un resultado y vamos a hablar por un lado y después por el otro y al final hay desenlaces fatales. Yo me quedé pensando y aclarita la cuestión, está aclarita eso. ¿Y quién sabía eso? ¿Quién era el divino? Nadie, ¿no? Entonces, por eso decimos que es conveniente cuando uno tiene alguna enfermedad tratar de interiorizarse con ella, saber qué es lo que son, en qué consiste, cómo hay que tratarla. O sea, de alguna manera uno tiene que hacerse cargo de su rechazo. Exactamente. Decía un poco y tal, bueno, esto tenía un poquito que ver con el instituto de por el asunto de las trombosis. Pero, como te decía yo ayer, antes de ayer, hay que ver también el porcentaje de gente que se va y lo que sigue viviendo. Y eso sucede en todos los pues, eso en general. Todas las vacunas que se han puesto, sucede, hay un margen, porque es un invento, pues si se están haciendo... Experimentando. Sí, en el fondo, mira, en el fondo no es que uno se afría ni mucho menos, pero siempre han experimentado con los seres humanos, con los animales, con todo en general. Y lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los organismos no son iguales y no. Entonces, todos tienen distintas reacciones. Pero no diga, por ejemplo, oiga, sabe que vaya a vacunarse más porque no le va a pasar nada. No es así. Porque cuando yo me fui a vacunar, la doctora o la enfermera que me vacunó me dijo, si usted tiene algún problema, dolor de cabeza, tómese un paracetamol, si por esto, lo otro, pero no vaya al cefón. ¿Entiendes? O sea, aquí todos se lavan las manos. A ver. ¿Ya? Entonces la mejora de que usted dice, estamos hablando del COVID. La mesita dice que hay gente que se muere con la vacuna, se vacuna y se muere igual. Entonces yo le digo que... ¿Ya se contagió la vacuna? No, nunca. Gracias a Dios. ¿Por qué no muera? Obvio, pero hay que tener vacuna. ¿Cuatro? Sí, señor. ¿Cuatro? Y ahora viene la vemos para la quinta. Y después para la sexta. Yo creo que esto va a salir. ¿Ya cómo está? Bueno, pasemos porque me interesa lo que usted está... ¿Y el Rodrigo Díaz? ¿Cómo se olvidó? Sí, Warner. En la República de los pueblos fácticos en la región. Y los grupos de poder construidos durante la dictadura militar y los corruptos gobiernos de la postdictadura de los 30 años. Que no haya terminado su carrera en los primeros. Sí, porque yo creo que tampoco terminó su carrera en la presidencia. Durante la última década, Díaz fue parte de la puerta giratoria de los cargos públicos a las gerencias de empresas y viceversa. En su currículum hay gobernaciones, intendencias, direcciones nacionales, órganos de autoridad, iglesias como la de Cristo, que es Chile, gerente de relaciones con la comunidad de responsabilidad social empresarial de la privatizada Bio, empresa de agua empleada en la región del gobierno de Frey. Juan de los que Rey y Rodrigo Díaz, empresa involucrada en la campaña del gobernador que pidió obtuvo millonarios y se hace durante su mandato. También aparece ocupando gerencia de empresas. Metanex y Andes Aero, esta última ligada al proyecto Domingo, que involucra 17 alcantarillas, además trabajó para José Cuartel, cuyo dueño está ligado a Salúpoli. Asimismo, ha sido invitado mientras se hace tirar a la cabeza del gobierno regional por su continuo apoyo a las grandes empresas. Y este medio reveló cómo el propio gobernador regional, Rodrigo Díaz, ha entregado millonarios recursos a empresas Esquerre, mientras ha sido encabezado por él. Mismo grupo de empresas que prestó sus servicios en la campaña de la actual voluntad. fronteras en Australia. ¿Alguien tenía razón? Parece que no. No, porque, no, perdón, parece. Y cuando logran tratar de dar a conocer a alguna persona, ellos se encargan de atacar a esa gente. Y de enlodar a esa gente, que es lo peor. Han mentido y porque se olvida que se haya el gobernador Rodrigo Díaz, desestabilizando al gobierno de Boris de Concepción. Es que para mí es forma, bueno, no me quiero equivocar, yo no me quiero equivocar con todos los demócratas cristianos, ¿eh? Porque yo he conocido demócratas cristianos, porque no me quiero equivocar que tengo mal ojo, ¿eh? Pero encuentro que son muy diferentes en su forma de pensar. A esta cúpula de demócratas cristianos, que son los que están en los altos mandos, que son senadores, que en este caso los Rodrigo, que es el alcalde, el gobernador, ese es otro cuento. Ahora, Alvarito, no sé para qué lado estaba estudiando. La verdad es que no lo sé. Hay que investigarlo. Sí. Entonces, yo creo que forma parte, don Rodrigo, porque no se puede juntar con la tele, pues. Yo creo que el demócrata cristiano, el verdadero demócrata cristiano, es otro cuerpo. Pero ya, es tan fácil cumplir. Y eso es una pena. Como hay la cosa que se hacen las víctimas, buscando la forma, como reelegirlo, y como más cordero aparece, ¿verdad? Bueno, en todo caso, yo eso pienso yo, Sebastián. Yo creo de que él forma parte de la élite, de esa democracia cristiana que está aliada con la derecha. Y lo otro, Anita, como son las cosas, cuando tuvo problemas con Javier Sandoval, dijo, él de su boca dijo, él es como Hitler. Claro, o sea, él dijo esa palabra a Javier Sandoval. No, Javier, no, Javier, no es por nada, pero yo conozco a Javier. Uno lo mira a los ojos y ve que una persona súper transparente. Exactamente. ¿Se marca la cabeza como el culto caballero? No, pues siempre transparente, ¿no? Exactamente. Que a veces toca que son tan fuertes esta gente que cuando se trata de competir, compiten con alguien que aparente, a lo mejor que si hubiera la vida sido mejor, habría sido más derecha también. Porque la UDI no todos tienen lo mismo. Y de la UDI se va a quedar, no se puede ir a los motivos. Así es que, pero, o sea, qué pena, tengo una lástima. Mira, mucha pena porque yo no sé por lo que bueno, ustedes no. Que mira por debajo hay que ver aquí. No tiene que mirar a los ojos. Porque los ojos son el espejo de Dios. Obviamente, digo, la preciosa también. Entonces, yo creo que eso es parte, no sé, cosas que a uno... ¿Sabe qué día? Diga. La muerte de la corrupción. Con eso, viene la política. O sea, con la política limpia, el país puede estar mejor. ¿Qué dices? Ya se le criticamos. Con el tiempo se nos va a decir, ¿no? Con la muerte de la corrupción. Sí, es cierto. Tanto los poderosos como los políticos no podrían con los presos. Exacto. Y si no se va a romper, ¿dónde va a romper? Sí, es cierto. Siempre hay tanto empresario y político. Entonces, ya me da muerte a la corrupción. Y se acaba el tiempo. Un tanto puede. No hay más que alguien por claro. Le dije un poquito más de izquierda que es un partido. Delitos sexuales también. Sí, sí, cosas que se ven. Aquí no, aquí sí. La justicia no. Aquí no. Aplauso de batalla, muerte. No, no, no, no, no, hay uno que viviría multado, serían dos. Impreso Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo. estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. ¡Una carrera tan importante! Thank you. se marea. Sí, pero hay que tener cuidado y no pasa nada. Ah, sí, y aparte que a partir de la gente usa la estufa leña o olvídate. Olor a humo. A humo. Bueno, vecino, yo ayer estaba leyendo unos secretos para comer sano, dice, con bajo presupuesto. Y teníamos, y había dicho, me quedaron antes, pero alcancé porque ahora se nos fue. Hablamos sobre los huevos, sobre los porotos, sobre las mantecas, sobre los carbohidratos que no son refinados, como el arroz integral, por ejemplo. Dijimos que había que consumir más verduras al día, que se dio que las verduras de los que podrían tener electrónicas, como la cardíaca, la diabetes, y algunos cánceres también. Entonces, también tenía que consumir un cierto líquido, porque eso que he podido en el alta, que el alta está botando corazones, está tomando toda la emoción. Así que eso yo tomo desayuno con un juguete de naranja. A mí, nadie me hace lo mejor. Prefiero hablar de naranja que no. Sí, hay mucha gente que en la mañana usa el pomelo. También, también. También es bueno, sí, sí, hay personas que lo tolera bien, no problema. Pero la naranjita, una mandarina, chocolate, una mandarina. Sí. En un vasito de tubo se va a mandar todo el kilo de naranja porque no hay nada. Bueno, pero nos quedan otras cosas. Otras cosas como por ejemplo dice, la palta es una compra libre, aunque no es barata. Una palta entera se puede repartir fácilmente en dos o más porciones contundentes. Las paltas, a diferencia de otras frutas, contienen grandes cantidades de ácidos grasos monoinsaturados, es decir, grasas buenas. Las paltas tienen varios nutrientes que apoyan no solamente la salud del corazón, sino también la prevención del cáncer. Dice, encuentra un equilibrio saludable con la carne. Es famoso que Thomas Jefferson dijo que comía carne solo en pequeñas cantidades, usándola como condimento para las verduras, que constituyen mi dieta principal. Eso lo dijo Don Thomas Jefferson, que no sé quién será. La proteína, el principal nutriente de los alimentos de origen animal, se supone que debiera constituir aproximadamente el 20% de las calorías diarias. Una porción de carne de unos 100 gramos bastaría. La carne molida puede ser bastante barata cuando se compra en oferta y estirarla para alimentar al menos a 4 personas es una tarea fácil cuando se mezcla con muchos otros alimentos y no se come como un trozo. Claro, porque no deben llevar la carne molida y comer un trozo de carne. Exactamente. Conviene nutrirse con abundante verdura de temporada. Ya habíamos dicho que la verdura de temporada en muchos momentos es el brócoli, el repollo, la lechuga, la beterraga, porque así también si son de temporada, están más baratas. El tomate ya hay que dejarlo de lado, porque la verdad es que el tomate no, ni siquiera es fresco, todo bien. Dice, sea creativo con el pollo. Es más barato comprar un pollo entero y cortarlo usted misma, a usted mismo. Tanto la pechuga como el tuzo se puede picar y mezclar con verduras en un salteado. Hervir a fuego lento en salsa, cortar en tiras y condimentar para burritos o orillantes, como están haciendo, que se envuelven en masa, o mezclar con arroz integral con cualquier elección de verdura. Luego está la sopa de la que se puede hacer hasta 4 litros con una carcasa de pollo. Por eso voy a comprar el pollito entero. Bueno, es que son poquitas, no me voy a comer un pollo entero. Pero si lo congela, después hace una sopita. Ya la gente está a comprar pollo, por ejemplo, no entera, de pesado. Sí. Porque así compra las cantidades que necesita la, y ya que, por ejemplo, la gente dice que se pierde la parte de los más. ¿Qué dice? Eso te llaman ellos la carcasa, que se puede hacer en sopa. Y lo mismo con la carcasa de la lechuga. Sí, también. Y en una sola sopita y puede abrir por ti. Queda. Dice, considere nuevas recetas para el atún y puré. El atún y puré enlatado son una fuente de proteína con alto contenido de ácidos grasos omega 3. También son bajos en grasa, siempre que no se mezclen con mayonesa. Afortunadamente, hay un mundo de cosas que se pueden hacer con atún o puré. Una pasta de atún o puré con aceitunas alimenta a 3 personas con una carne. Una ensalada de atún o puré con choco tiene un sabor fresco con otra de atún. Cebollita picada y la lechuga y si la pero si le damos unos granitos de el choclo ya es otro. Bueno, sabes tú que el atún con pura así cebolla, con pura lechuga, limón, te queda otro, te queda mejor. Puede ser, porque la lechuga te hace el poquito y te queda así como no te cae mal por la cebolla ni sino que le queda así suave. Pero la verdad es que yo hago una lata de atún, la pongo al plato, le mando un poco de limón y me la pongo en tal cual. Y a mí me sirve. A lo mucho le echo choco porque me encanta. Eso sí, eso no. Pero la verdad es que el atún me encanta. No, y hace muy bien. A pesar de que en el mercado tengo lo importante es comer. Hay que ver cómo viene también. Pero que estamos claros. Que lo que pasa es que también hay atún con el tomate y el atún normal. No se puede creer. Sí. Ah. Mira, no lo había. ¿Tiene que ver? Ay, no, que tiene que pasar. Ay, por eso, porque yo consumo también un tomate. Yo me acuerdo que antes había algo que salía con tomate. Sí, puede que la punta, pero yo prefiero el atún solito. Ah, sí, yo con choclo. Ahí sí, choclo de atún. Ya, pero eso es cosa suya y se lo dejamos. ¿Qué vecina? Usted sabe cómo se lo sirve. Nosotros solamente le estamos dando algunas pequeñas ideas, algunas pequeñas. Claro, pero cada cual con su cada cual. Ya, eso lo vamos con 47 y nos vamos al horóscopo. Es un día para la amistad y para hacer lazos con personas nuevas que han entrado en tu vida. Es probable que en el trabajo te des cuenta que hay personas que quieren ser tus amigos más allá de la relación laboral. Tauro, tienes una gran capacidad para luchar por lo que quieres, por lo que en este momento si has puesto tus ojos en alguien en especial, pero no tiene intenciones de formar algo contigo. Date el trabajo para conquistarlo. Géminis, hoy tendrás la lucidez y podrás ver lo que hay detrás de una discusión que ha estado influyendo en una relación difícil. Puedes interpretar lo que ha pasado de tal manera que traiga armonía. Tienes la capacidad necesaria para resolver esto. Cáncer, podrías pensar que una marejada de cambios te va a hacer perder la cabeza. Tienes el espíritu aventurero y la presencia de ánimo necesario para adaptarte y prosperar. Por muy rápidas que corran las aguas, en este día tú navegarás bien. Leo, la persona que quieres está complicada o complicado de salud, por lo que sería bueno que pases un tiempo a su lado. No se trata de algo necesariamente grave, pero sí tienes que pedir unos días, no lo dudes ni un segundo. Virgo, no esperes respuestas que no vendrán. La verdad, por supuesto, depende de nosotros, de nuestro punto de vista. Algunas preguntas solo se pueden contestar cuando tenemos fe en nuestros instintos. Confía en los tuyos esta semana. Libra. Incluso en nuestro mundo loco por el consumo hay algunos que son que siguen siendo verdaderamente inestimables. Ponle énfasis este día a los afectos y valora el tiempo que comparte con quienes te quieren. Escorpión. Tiene que haber una manera más fácil de realizar el tramo final de este viaje. Tienes la solución en tus manos. Implica un cambio en tu interior que cambiará algo de tu mundo. Tienes poder para liberarte de un ciclo agotador. Sagitario. No todos los planes de negocio triunfan. Muchos requieren también algo más que un poco de suerte. Otros necesitan reconocimiento y conciencia pública para ser rentable. Pero sin perseverancia hasta el plan más avanzado fracasa. Capricornio. Es probable que recibas una excelente noticia en tu trabajo del día de hoy. Una especie de incentivo será algo muy bueno si estás con la disposición de disfrutar de ello en vez de siempre ahorrar todo. Date un gusto y regala algo bueno. Acuario. Lo que ocurre el día de hoy te proporcionará un recordatorio de lo mucho que se te valora, de lo feliz que eres por conocer a tan buena gente y lo mucho que tienes por lo que sentirte orgulloso. Renueva energías y llénate de amor. Piscis, un área de tu vida que has tenido que tomarte muy en serio, te tiene un poco apesumbrado. Sin embargo, ahora tienes la oportunidad de mitigar la pesadez que has estado cargando. Relájate, ya pasó lo que va. Ya desenvuelta el oro o poderón de la brujita amaranta. Bueno, mañana es viernes, Carmencita, ¿lo digo yo o lo dice usted? Ya. Mañana es viernes, Carmencita tiene que hacer, por lo tanto, no va a venir a hacer el programa. Pero yo, mujer sufría, sacrificada, abnegada. Voy a levantar temprano. Voy a decir, si mañana ahí vamos a hacer el programa, ¿no? A lo mejor no saldrá tan buenazo como cuando está tarde, pero empeño, que le vamos a hacer empeño, vecino, le vamos a hacer, porque también tengo que hacerlo, porque tengo que comunicarle que el lunes, vecino, me toca a mi papá. Yo, ustedes saben, o los que no saben, yo tengo un problema de diabetes y me toca con todo, y un día lo más. Así que tampoco voy a poder quedar en la casa durmiendo esta tarde, voy a estar a las 8 y media en ese papá. Así que me va a tocar estar con mi papá. Así que yo me voy a referir al tiro porque me hizo más o menos 52 meses. Así que gracias, vecino, por la sintonía. Y mañana acá haremos lo que podamos, ¿no? Y si ustedes me quieren acompañar, son bienvenidos, pues. Así que aquí en 107.3. Así que será hasta mañana que tengan todos una linda tarde. Yo también me retiro, le doy gracias a Anita y como ella anunció que yo mañana tengo que hacer una diligencia, así que no voy a poder estar acá contigo, pero Anita, no te preocupes, te vas a ver todo bien. Me despido.